Hacemos un trato, pa. ¿Me puedo quedar dormida en tu cama y vos después me pasás? Anímate a cerrar los ojos, es hora de descansar. La cabeza en la almohada, no digo nada, dejo de mirar, respiro. Mañana el jugo de papá y en el colectivo al jardín con mamá, juegos con los chicos, puertas y escaleras, un largo pasillo hasta casa, fue un largo día, es hora de descansar. Y sueña, es hora de descansar. Respiro.